¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, no ganás para dolores de cabeza vos con esta idea de la cultura y la música orquestal en nuestra región. Qué difícil a veces, ¿no? Sí, justamente el otro día con otro colega hablábamos de... uno realmente, y la comunidad también lo empuja para que la cultura sea un derecho, como bien lo ha marcado la ley de las academias culturales, y parece que a veces el Estado se olvida de esas leyes, ¿no? Y de la finalidad de lo que es acercar a la comunidad todas las expresiones artísticas, no solo la que uno simpatiza. Así que bueno, ahí un poco en esta coyuntura de empujar para salvar organismos estables, porque una orquesta que se cierra, una banda que se cierra, un coro que se cierra, un ballet que se cierra, un elenco de teatro que se cierra, es un golpe no solo para los trabajadores, sino para la comunidad, que pierde también sus organismos estatales. Es decir, que el Estado cierre algo propio es realmente un golpe desde el mismo Estado, hasta me atrevería a decir casi un boicot propio, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en eso estamos, y la verdad esperamos realmente desde el lado de la orquesta, está pidiendo desde hace ya 3 meses reuniones y respuestas y poder trabajar, sentarnos a dialogar. Es decir, lo que estamos pidiendo no es nada del otro mundo, es sentarnos a dialogar y llegar a un buen puerto con nuestras fuentes de trabajo. Es decir, yo en realidad podría decir que tengo como la suerte, o por tener el contrato de ser directora, que realmente en realidad esto no me golpea a mí directamente, sino hasta a los músicos, pero tengo que ser completamente consecuente de lo que yo digo con lo que hago. Entonces, si miro para un costado y después tengo un discurso, sería sumamente hipócrita. Entonces, por eso también estoy defendiendo este espacio, porque son con las personas con las que yo trabajo. Es mi área y yo tengo que defender mi área. sería dura con los débiles y débiles con los duros. Parafraseando un poco, sería un oxímoron. Ahora, si yo no me perdí parte de la película de la llegada, el desembarco de la Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar, fue recibida con muchísimo cariño por la comunidad, pero también por las propias autoridades, con reconocimiento, con una difusión importante en las propias redes del municipio. De ahí para acá, ¿qué pasó? En medio de la pandemia también, pero eran parte del trabajo y de las áreas vinculadas a la cultura de Pilar, ¿no? No se explica mucho esto de los 3 meses sin contacto, sin ningún tipo de respuesta. Exacto. Mira, arrancó el año, como vos decís, con un vínculo bárbaro. Hemos tenido las reuniones. Yo justamente durante todas las vacaciones estuve trabajando en la municipalidad, presentando en la subsecretaría la programación, la propuesta, todo. Uh-huh. Cuando la contratación de los músicos es como becario, cuando reanudamos la actividad, lo que es la comisión artística y el cuerpo de delegados se acerca a hablar justamente con el subsecretario y el director de cultura, que es Juan Manuel Morales y Guillermo Monsalvo, para empezar a trabajar lo que es el reacomodar los valores paritarios, porque la beca quedaba insuficiente. En este momento nos informan que por orden del Tribunal de Cuentas, que esto yo lo escucho siempre, entonces no sé hasta qué punto realmente el Tribunal de Cuentas pobre tiene la culpa o no, pero que el Tribunal de Cuentas cancelaba todas las becas en el mes de mayo. Entonces, nosotros como éramos los becarios, teníamos que pensar una propuesta escalafonaria. Y las palabras textuales del subsecretario y del director de Cultura fue, bueno, preparemos para darle jerarquía a la orquesta, hagamos un trabajo bastante fuerte. En el peor caso, bueno, pasarán a ser la planta transitoria hasta poder crear el escalafón artístico profesional. En ese mientras tanto, con la orquesta cumplimos las órdenes de armen por favor las propuestas escalafonarias, que en realidad no nos corresponden como organismo, pero bueno, uno justamente empuja el proyecto hasta el punto de decir, milítenlo. Bueno, militamos el proyecto, sin correspondernos, pero bueno, uno defiende a capa y espada lo que es la cultura en el barrio, la cultura en el conurbano, y para que realmente esto se federalice realmente. Entonces hicimos todas las propuestas con las referencias de las orquestas que ya funcionan en la provincia de Buenos Aires, es decir, incluso adjuntando los decretos y ordenanzas de las distintas orquestas. Bueno, entra la cuarentena y las cuestiones empiezan a dilatar bastante. Y ya la primera rigidez fue en el mes de junio, cuando los músicos no perciben el aguinaldo, entonces hicimos los reclamos pertinentes. Hubo ahí ya un pequeño tironeo, pero bueno, después de casi 3 semanas se pudo percibir el aguinaldo. Primero era que no, porque son becarios y la van en coche, pero bueno, fue justamente fundamentando el porqué y además diciendo son derechos genuinos y ganados, no podemos retrotraer algo así. Claro. Bueno, se pudo subsanar. También tuvimos un problema con otro compañero que no estuvo percibiendo los honorarios porque él ya trabajaba en la municipalidad, pero justamente en el convenio colectivo de trabajo figura lo que es el acuerdo escalafón, entonces con esa categoría él podía justamente tener lo que serían las horas de la orquesta también. Bueno, después también recién en octubre se pudo acomodar eso, y cuando llegan las paritarias municipales en Pilar, que fue en septiembre, que se obtuvo un 20% más un bono de 1.000 pesos, la orquesta es la única que no percibe. Entonces empezamos a hacer nuevamente los reclamos. Al mes nos informan ya de una manera un poco hostil, es decir, ya los tratos de principio de año ya empezaron cada vez a cortarse más. Nosotros, claro, enviamos correos como para mantener también un espacio de comunicación y formalidad, porque si no, por WhatsApp a veces las cosas se diluyen y se malentienden, porque uno comunica, el otro comunica y llega un teléfono descompuesto. Entonces, desde el cuerpo de legados pedíamos reuniones, se pedían, no había respuestas. Bueno, pues nos informan que sí vamos a tener el aumento de paritaria, y cuando llega el día de cobro no se perciben esos aumentos. Volvemos a hacer el reclamo ese mismo día, y a la semana la respuesta, primero es una reunión informal donde ni siquiera estábamos los músicos de la orquesta, pero bueno, nos enteramos por compañeros trabajadores de lo que es el colectivo de artistas del centro pilarense. Nos enteramos por ellos, que en esa reunión donde nosotros no estábamos informaron que la orquesta a partir del año que viene vamos a tener que empezar a facturar como monotributista, salvo yo, pero el resto de los trabajadores sí. Lo cual es un despido en realidad, es decir, claro. Si uno ya figura en la contratación municipal, pasar a ser monotributista es despedir y tener una contratación como un proveedor. Uh-huh. Que justamente hay un antecedente que no está bueno y que se dio con esta gestión, lamentablemente, que la banda municipal, que es una banda histórica de aquí de Pilar, el director justamente estaba con la contratación de monotributista, que la contratación encima era de marzo a diciembre, lo cual las vacaciones, aguinaldos y todos los derechos que un trabajador ha adquirido se pierden. Bueno, él este año también dicen que por orden del Tribunal de Cuentas y otros epítetos más, le terminan cortando el contrato y él no percibió los meses de su trabajo correspondiente, terminó renunciando. En realidad terminó renunciando simbólicamente, porque como no lo contrataron, lo terminaron despidiendo. Entonces, ya teniendo un antecedente de que la banda municipal se disolvió por estar como monotributista, realmente, si nosotros aceptamos entrar al monotributo, sabemos que es entrar a la boca del lobo, básicamente. Entonces, lo que estamos pidiendo desde hace ya 3 meses es sentarnos a hablar, poder realmente con el subsecretario de Cultura, con el director de Cultura, y es con el secretario de Gobierno y con el intendente también, con quien fuere, pero que nos reciban, que nos den una respuesta favorable también, que empecemos a trabajar colectivamente, porque en su momento, en una de las conversaciones así, bastante informal, me decían, yo no debo por qué hablar con las cuestiones de contrato, y realmente sí, porque los afecta a los trabajadores. Entonces, la verdad que sí, incluso el sindicato, nosotros estamos afiliados a los dos sindicatos, estamos afiliados al sindicato de ATE y al mismo tiempo al SAEM. Ambos sindicatos también pidieron reunión, justamente una audiencia con el intendente, con también lo que sería la Secretaría de Asuntos Gremiales. Y no están recibiendo a los sindicatos, no están recibiendo a los delegados de la orquesta, entonces la verdad es alarmante, porque nos quedan 15 días. No hay respuesta y la verdad es que queremos que no se disuelva un organismo realmente, porque es un golpe muy fuerte para la cultura, para los trabajadores directamente, pero para los vecinos pilarenses también, porque a veces es medio como peyorativo esto de bueno, pero las orquestas no las entienden, entonces hay que desarmarlas. Al contrario, si queremos acercar la cultura popular al barrio, hay que llevar todas las expresiones artísticas, las que me gustan, las que no, las que entiendo y las que no, si no fracasamos como interlocutores culturales. El municipio hasta ahora, entonces, estos últimos 3 meses, no ha respondido, no ha convocado a diálogo, y SADEM y ATE están reclamando justamente que la orquesta sea recibida. Exactamente. El municipio no nos está recibiendo, la subsecretaría no nos... Yo tengo una charla muy informal por teléfono, que justamente le comuniqué, me están llegando los correos, quedó ahí informalmente de, bueno, la semana que viene te voy a estar citando, y después nunca más hubo respuestas a los correos que le hemos enviado también como para cierta formalidad, no hubo acuso de recibo. Entonces, la verdad, es una situación muy alarmante. Uh-huh. La verdad, lo que nosotros queremos es que reciban al cuerpo delegado, que reciban al sindicato. Si ya no aceptar y no recibir un sindicato, ya estamos realmente atravesando un momento muy crítico. Uh-huh. Entonces, digo, en materia democrática ya, también me atrevería casi a decir. Entonces, uh-huh, realmente, que nos reciban, que podamos hablar, que podamos trabajar. Las excusas que empezaron como a circular era porque los trabajadores no todos son de Pilar. Eso no lo dice en el convenio colectivo de trabajo y en ningún lado, porque en realidad uno es un trabajador que concursa y gana el puesto. Entonces, no tiene por qué ser propio del lugar, porque en realidad el trabajador está para servir a la comunidad y no viceversa, ¿no? Y después que el concurso no fue nombrado, y la verdad nosotros no tenemos la culpa si el concurso fue o no nombrado, porque no hacemos los nombramientos. Pero la orquesta sí tiene ya 4 años un recibo de sueldo, un lugar fijo, una planilla de firma y asistencia. Entonces, ya con eso estamos demostrando y ya estamos teniendo un vínculo contractual, uh-huh, para con la municipalidad. No es que es algo fantasma, sino que tengo un recibo de sueldo ya durante 4 años. Estamos en un establecimiento fijo, pertenecemos a la municipalidad. ¿Están recibiendo sus salarios estos últimos meses? Sí, los trabajadores están recibiendo los salarios. Lo que pasa es que tienen el sueldo desactualizado, se le están cobrando lo de marzo de 2019. ¿Cuánto es esa beca? 5.700 pesos. ¿Qué? Porque en las últimas horas el municipio de Pilar anunció, y creo que no les va a alcanzar si se figuran como becarios, además si tienen la intención de que seas monotributista, pero anunció un bono de fin de año que se va a pagar hoy de 5.000 pesos. O sea, el bono para algunos es el sueldo de otros. Claro, exacto. Sí, y algo que de lo cual yo celebro, porque la verdad ha sido la gran noticia, fue que para el año que viene el presupuesto para cultura es un presupuesto histórico de 363 millones de pesos, solo para la Subsecretaría de Cultura. Uh-huh. Y la verdad, yo me pongo de pie, lo aplaudo y me parece genial y hasta histórico, de qué bueno que haya un presupuesto destinado a la cultura. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no podemos entrar dentro de ese presupuesto si con toda la carga, es decir, si la orquesta pasase a pertenecer a la planta, que el sueldo es de 24 mil pesos, más la carga social, más el 50% que se tiene que pagar a las cajas y todo, uh-huh, no llegamos a ser un 3% del presupuesto total, claro, que tendría asignada la municipalidad? Entonces, realmente tampoco le haríamos un golpe fuerte al presupuesto que tiene la municipalidad, entonces que tiene la subsecretaría, y lo cual me preocupa mucho la postura del subsecretario y del director de cultura, que durante el principio de año era... vamos a darle marco a la orquesta, no nos contemplen en el presupuesto de tal índole, ¿no? De decir, bueno, creemos el escalafón. Realmente preocupa un montón, porque la orquesta estuvo, incluso este año justamente participamos y haciendo hasta un poco extra, porque los artistas que tenían que acompañar antes de la orquesta no habían asistido, entonces hicimos como un doble evento para lo que fue el bicentenario del Tratado del Pilar, que estuvieron justamente los 3 gobernadores. Uh-huh. La orquesta está activa para la comunidad. Ahora, durante el aislamiento, entendiendo esta coyuntura de la no conectividad de un porcentaje muy grande de nuestra ciudad, uh-huh, hicimos todo un trabajo con las radios barriales, justamente para que en las radios comunitarias transmitan. Entonces hicimos cuentos sonoros, distintas propuestas pensadas no solo para las redes sociales, sino realmente para un trabajo territorial a fondo. Hicimos propuestas para las escuelas, que las trabajamos en conjunto con la Secretaría de Instrucción. Entonces, realmente desconocer toda esta actividad por parte de la subsecretaría, y que son nuestros interlocutores para con el Ejecutivo. Es decir, nuestro interlocutor es el subsecretario. Si él no está haciendo la comunicación estamos realmente en cortocircuito. Entonces, bueno, lo que queremos es eso, que nos escuchen y que nos sentemos a charlar. No queremos realmente otra cosa, no queremos romper nada, ni mucho menos. Realmente lo que queremos es sentarnos a dialogar y trabajar colectivamente, sobre todo, trabajar colectivamente. El argumento, ¿no? Del Tribunal de Cuentas y el escalafón del músico te habrá resultado como un déjà vu, me parece, ¿no? Al respecto de lo que ya fueron excusas en otro municipio. Esto ya lo viví y esto ya lo vivieron un montón de organismos estables, de organismos, incluso docentes y demás. Es como, es verdad, el Tribunal de Cuentas regula, pero lo que hace, y justamente esto lo hablábamos con los secretarios de los sindicatos, o sea, el Tribunal de Cuentas lo que pide es que se regule la situación. Regular la situación es justamente mejorar las condiciones contractuales. El monotributo no es regular nunca una situación, directamente es despedir y terciarizar la actividad. Entonces, por eso no aceptamos este modo de contratación, que tampoco fue transmitido de manera formal, que eso es lo que también nos preocupa. Es todo muy por un mensaje de WhatsApp, por un llamado telefónico, y me parece que justamente como funcionarios y nosotros como organismo estable debemos sentarnos con las dos partes, con los referentes sindicales, con los delegados, y realmente llegar a un buen puerto contractual que garantice a la orquesta estabilidad y que le garantice a la comunidad tener su orquesta también, para siempre, ¿no? Porque bueno, ahora somos nosotros los actores presentes, pero en algún momento nos iremos nosotros y vendrán nuevas generaciones y vendrán nuevos artistas, y lo que queda es el bien cultural para el vecino. Entonces a veces cuesta entender eso, que no es el actor presente, y que nuestra lucha no es solo por nuestro trabajo ahora, que también lo es, sino realmente es por un víspera en futuro. Es decir, las orquestas más antiguas tienen 70, 80 años y es la orquesta de la ciudad. Entonces eso es lo que queremos que se entienda también. Y da la sensación de que es una decisión política, ¿no? Evidentemente en el fondo es eso, porque con lo que se gasta en una sola fiesta patronal o la fiesta de la primavera, con lo que pagan por números que están a veces en un show de menos de 2 horas, en una jornada de esas, de las fiestas patronales o del día de la primavera, ¿no? De traer a grupos que tienen cierto reconocimiento nacional, con una sola de esas fiestas alcanza para pagar el salario y sostener la orquesta todo el año, ¿no? Porque son enormes sumas de dinero por pocas horas de entretenimiento, entre comillas, pero bueno, evidentemente acá falta una decisión política que esperemos que aparezca contrarreloj en este 2020. Desde la Tincunaco, por supuesto que acompañamos la lucha de la orquesta municipal, también del partido de Pilar, porque queremos que las orquestas sigan sonando en nuestros barrios. Clara, como siempre, te agradecemos un montón y quedamos a disposición aquí en la radio. Muchas gracias por todo.